cuántos años pasaron y reciente siento cuántas cosas escondimos en nuestros adentros. Hoy me cubre tu aroma, hoy los ojos me lloran, hoy te busco y te encuentro, hoy tú buscas mis besos. Detrás